Yeah, yeah, yeah, yeah. Na, na, na, na. Cuatro en la cama el hotel. Quiere champán y yo no quiero beber. Una vez es mal, otra vez es muy bien. Pero elegí esto que le voy a hacer. Fumando María hasta el amanecer. Viviendo la vida, olvidando el ayer. Yo quiero lo mismo si vuelvo a nacer. Cantar y cobrar y fumar y coger. Todos los dealers me llaman que quieren saber mi receta. Llego con toda la banda y partimos la discoteca. Mire ese culo de esa bebecita, parece un atleta. Mire esos sapos viviendo una movie que saben que feca. Viviendo una movie que saben que feca. Porque lo que cantan ninguno es verdad. Ustedes ninguno ha movido manteca. Ustedes nunca le han disparado a nada. Ustedes no saben lo que pasa el hambre que llegue diciembre sin la Navidad. Por eso es que abrazo siempre a mi mamá. Porque ya no puedo abrazar a mi papá. Tengo todos los ojos sobre mí, como si fuera Tupac. Algunos quieren que cante consciente, pero solo vivo del trap. Dios bendiga mi trap. Mi padrastro vendía crack. Mi tío vendía más. Y la poli caía atrás. Tengo todos los ojos sobre mí, como si fuera Tupac. Ahora estoy pegado y tu baby me llama porque me lo quiere chupar. Dios bendiga mi trap. Culo rebota ni clap. Vendo trap como crack. Vendo trap como crack. Todos los dealers me llaman que quieren saber mi receta. Llego con toda la banda y partimos la discoteca. Mire ese culo de esa bebecita, parece un atleta. Mire esos sapos viviendo una movie que saben que feca. Todos los dealers me llaman que quieren saber mi receta. Llego con toda la banda y partimos la discoteca. Mire ese culo de esa bebecita, parece un atleta. Mire esos sapos viviendo una movie que saben que feca. Una vez bien cuatro en la cama el hotel. Quiere champán y yo no quiero beber. Una vez es mal, otra vez es muy bien. Pero elegí esto que le voy a hacer. Fumando María hasta el amanecer. Viviendo la vida, olvidando el ayer. Yo quiero lo mismo si vuelvo a nacer. Cantar y cobrar y fumar y coger. Ella me pide gelato, quiere gelato en la pussy. Después de que la puse en cuatro, le di metralleta como una Uzi. Todos en el barrio saben que voy a hacerme milloneta con la music. Todos en el barrio saben que voy a hacerme milloneta con la music. Una vez bien cuatro en la cama el hotel. Quiere champán y yo no quiero beber. Una vez es mal, otra vez es muy bien. Pero elegí esto que le voy a hacer. Fumando María hasta el amanecer. Viviendo la vida, olvidando el ayer. Yo quiero lo mismo si vuelvo a nacer. Cantar y cobrar y fumar y coger.